Desde Pocito, San Juan, va nuestro saludo a todos los compañeros y compañeras que sintonizan diariamente el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Multitudinaria marcha se vivió ayer en la capital de la provincia de San Juan, convocada por la Coordinadora por la Tierra, el Agua y la Vida. Ramón Gómez, integrante de esta coordinadora, nos comenta los objetivos de esta marcha. Lo importante de todo esto es que hemos logrado construir la unidad de muchos sectores que están bajo la misma estrategia y el mismo pensamiento y que hoy se juntan en la calle. Mucha gente independiente también, muchísima gente. Lo convoca la Coordinadora por la Tierra, el Agua y la Vida, que es una coordinadora de varias organizaciones, pero fundamentalmente gente independiente, digamos. Lo importante es lo que expresa todo esto. Un sector importante de la sociedad que se ha juntado para decirle no a estos megaproyectos, que no solamente es Veladero y Pascualama y todo lo que ya sabemos, sino un proyecto destructivo como la cementera en Pocito, que nosotros también lo reivindicamos y que estamos luchando contra eso. Antes de la desconcentración, una integrante de la comunidad Huarpe, Arroyo Huaquinchay, leyó un comunicado redactado por esta comunidad. Para nosotros los pueblos originarios, el territorio es nuestra PECNEC, nuestra madre tierra. Nunca nos sentimos dueños ni superiores a nuestra madre. El territorio es para vivir en comunidad. No se compra ni se vende, tampoco se le coloca alambrado. La montaña es también nuestra hermana, llena de sabiduría ancestral. No debemos permitir que la destruyan. Y todos somos responsables, directa o indirectamente. Debemos decir, basta, Gioja, nuestra montaña no se toca, nuestro río no se toca, solo para enriquecer a las multinacionales extranjeras. Cuando nuestro pueblo tiene hambre y carece de vivienda y de esperanza. Y es cierto, gobernador, somos negritos y vivimos en ranchitos, como usted dice. Pero nosotros no destruimos a nuestra madre, amamos la vida. El territorio es también muy importante para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Pedimos a nuestro eterno guardián, pie de palo, poder abrir el corazón de quienes tienen en sus manos el destino de nuestro pueblo. Este documento es tomado de la comunidad Huarpe, Arroyo Huaquinchay de Caucete, por la Coordinadora por la Tierra, la Vida y el Agua. Gracias. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.